criticas del sol al caminar. Quería acercarme y decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón. Quería acercarme y decir que te quiero y te adoro con todo mi corazón. Ayer te vi caminando por las calles, te vi bonita y calenciosa al caminar. Ayer te vi caminando por las calles, te vi bonita y calenciosa al caminar. Quería acercarme y decir que te quiero y te adoro con todo mi corazón. Quería acercarme y decir que te quiero y te adoro con todo mi corazón. Tan bonita como tú, mi amor, mi corazón no volveré a encontrar. Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor. Tan bonita como tú, mi amor, mi corazón no volveré a encontrar. Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor. La reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor.